voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Y luego de escuchar música ecuatoriana, iniciamos con nuestro primer segmento de la tarde. Y es que, como ha sido tradición en estos últimos programas, tenemos invitados especiales, tenemos entrevistados. Y en esta ocasión queremos hablar del tema del deporte para las personas con discapacidad visual. Sobre todo por este asunto que se dio en los últimos días, en las últimas semanas, sobre el uso irregular, el uso fraudulento de carnets de discapacidad. A partir de aquello, el Club Luis Braille para personas con discapacidad visual hizo un comunicado sobre el tema, y también aprovechando eso, tratando este tema, vamos a hablar también sobre el deporte, ya que muchos de los deportistas que tienen discapacidad visual y que pertenecen a este club se van a quedar sin actividades deportivas durante el año 2020, algo que les preocupa. Así que escuchemos a Hernán Pichucho del Club Luis Braille para personas con discapacidad visual. Cuéntanos precisamente qué es el Club Luis Braille. Bueno, gracias primero por la invitación. El Club Luis Braille aquí en la provincia de Pichincha y en el país está integrado y formado por personas con discapacidad visual. Tenemos una personería jurídica en el Ministerio, bueno, Secretaría ahora del Deporte, y desde el año 2014 aquí en la ciudad de Quito lo integraron varias personas. Como le repito, es el Club Deportivo Paralímpico para personas con discapacidad visual, Luis Braille. ¿Hace cuánto tiempo usted está ahí, Hernán, en este equipo? Yo voy aproximadamente como unos 4 o 5 años. Cuéntenos, ¿a qué se dedica el Club Luis Braille? ¿Cuáles son las actividades deportivas que realiza? Bueno, en general está específicamente para las personas con discapacidad visual. Los deportes que practicamos son el fútbol, es de 5 personas, 4 en cancha y el jugador. Y también hacemos goalball, es un deporte que se practica con las manos, más o menos como en una cancha de básquetbol con unos arcos. Los equipos están integrados por 3 personas. Y también hacemos natación. Hay unos compañeros que practican ajedrez, igual atletismo. Y en este caso, pues hacemos el ciclismo. Todavía no se ha desarrollado exactamente aquí en el país. El año pasado, dentro de los Juegos Nacionales de Discapacidad en Cuenca, se empezó ya a hacer ciclismo. Y lo que, bueno, en este caso yo y hay otros compañeros de otros clubes que están practicando el triatlón, que igual es un deporte paralímpico. Bueno, cuéntenos, ¿cómo les ha afectado a ustedes como miembros del Club Luis Braille esta pandemia que estamos viviendo debido al COVID-19? ¿Se han parado las actividades? ¿Cómo ha sido en el club, hermano? Ya, bueno. Como les decía, nosotros prácticamente este año, durante todo este año, no se interrumpieron todos los torneos que organiza la Federación Ecuatoriana de Deportes para personas con discapacidad visual. Y hasta más o menos la primera semana antes de la pandemia que empezó todo esto, estábamos en entrenamiento porque se suponía que en abril empezaba el campeonato. Entonces empezamos a entrenar todas las disciplinas que en equipo se practican en la federación que organiza un campeonato, son de golbol y de fútbol. Pero lamentablemente se interrumpió todo y ahora estamos en espera a ver qué pasa. Y bueno, de paso también la federación tenía problemas administrativos como para variar en el país. Nosotros también acá en el deporte de discapacidad pues no podemos desligarnos de eso, y también estaban en unos inconvenientes ahí a ver quién mismo era el presidente. Y prácticamente todos los clubes, al menos de Pichincha, decidieron no participar este año hasta que se pueda arreglar todo eso, y sobre todo por lo de la pandemia. Ahora, Hernán, esos problemas, ¿cuánto afectan a ustedes, sobre todo como personas que realizan actividad deportiva? Además que los clubes no son solo para esto, no para hacer deporte, sino que también son actividades culturales, actividades sociales. ¿Cuánto les afecta esto? Que no existan estos acuerdos entre dirigentes, que no existan presupuestos. Bueno, le cuento. Precisamente el Club Deportivo Luis Braille salió de una asociación, en este caso de la Sociedad de Ciegos Luis Braille, aquí en Pichincha. De ahí es la raíz y de ahí se formó, y llevamos los mismos colores, que son verde con blanco. Pero los clubes que ya practicamos deporte con la federación están específicamente hechos, como les repetí antes, con una personería jurídica para solamente hacer deporte. Nuestra actividad 100% es deportiva. Para las otras cosas, como actividades culturales, musicales, que se hacen, hay algunas asociaciones así mismo en Quito, pero prácticamente es una parte. Estos clubes todos tienen personería jurídica, participan en los campeonatos que hace la Secretaría del Deporte y cosas así. Y a nosotros nos ha perjudicado sobre todo en el ámbito de que, como les repetía, prácticamente durante ya 2 años, la Federación Ecuatoriana de Deportes de Discapacidad Visual fue llevada a la ciudad de Riobamba, que es donde está el presidente. Una pequeña oficina quedó aquí en Quito, y por diferentes circunstancias no se han podido de acuerdo, no se han puesto de acuerdo, y siguen en esos desacuerdos, como les repito, bueno, redundando, pero prácticamente es lo que pasa también en las otras federaciones. Lamentablemente, y esto ya es parte de la ley del deporte, debería cambiarse un poco, porque la política vino también a abarcar en este caso el deporte, y eso nos ha perjudicado a todos. ¿Cuántos deportistas tiene el Club Luis Braille que se verían afectados con esta paralización de actividad? Ya, aproximadamente seremos como entre 30 y 35 personas, tomando en cuenta que hay un club, bueno, los clubes que no han podido registrarse en la secretaría, que bueno, eso es otro trámite aparte, como lo repito, ahí otorgan una personalidad jurídica, y entonces, como hay algunos compañeros que no tienen esa personalidad jurídica, pues se juntan con nosotros para poder participar y para poder estar en esto del deporte. Entonces, son varios compañeros también, inclusive de la Tacunga, que nos estarán mirando, los saludamos, que vienen a jugar con nosotros. Ellos han tratado de formar su club de allá, pero lamentablemente con todo lo que ha pasado, pues ha quedado ahí paralizado. Y inclusive también hay que tomar en cuenta los guías. Nosotros, para jugar fútbol, por ejemplo, necesitamos un guía atrás del arco que esté indicando dónde está, hace ruido, a veces con las palmas, a veces con la voz, el reglamento lo permite, para indicar dónde está el arco contrario. Y también tenemos un técnico, entonces para el fútbol se permiten esas ayudas. En el golbol de igual manera tenemos una ayuda técnica, y asimismo un guía que puede acompañarse. El guía es reemplazable, puede que vaya o no, pero siempre el técnico o la técnica en nuestro caso, que les envío un saludo a María Elena Corredor, que es la técnica del golbol. Entonces, asimismo, para el atletismo necesitamos guías, para el ciclismo de igual forma necesitamos un guía. Entonces el club está integrado por personas con discapacidad visual, pero de igual manera las ayudas técnicas y los guías son importantes, así que sí abarcamos más o menos entre unas 35 personas, más o menos. Ahora, la siguiente pregunta, ustedes sacaron un comunicado, ¿no? La semana anterior se dio a conocer esto de el mal uso de los carnets de discapacidad por parte de algunos funcionarios públicos, algunos asambleístas. Cuéntenos a qué se debe, qué es lo que piden ustedes en ese comunicado, Hernán. Sí, bueno, parte de los integrantes, hay algunas personas, compañeros que han podido tener su formación profesional y otros están estudiando. Uno de ellos es Kevin Freire, que como estudiante de la Universidad Católica logramos un contacto para que nos apoye. Ahí hay una organización que hace defensa de derechos humanos. Entonces él estaba haciendo las prácticas y hablando con los compañeros del club. Quisimos levantar nuestra voz de protesta para que se sepa que muchas veces para obtener un carnet es muy complicado, y en este caso saber que hay algunas personas que lo aprovechan de manera fraudulenta, pues realmente es una molestia para nosotros, y no solamente por el hecho de que haya corrupción, que tengan sus papeles o no, sino que prácticamente nos perjudica a nosotros a diario, porque habrá mucha gente que ahora, por ejemplo, dude que uno tenga o no tenga la discapacidad, y que aparte de que necesitamos siempre nosotros la ayuda de las otras personas, tener este estigma de que ahora pues un poco más y son delincuentes las personas que tienen el carnet. Entonces todo eso nos llevó a que elaboremos ese documento. Igual ahí tenemos un canal en YouTube que lo presentamos también de igual forma para que sea accesible para todos, porque igual no, la tecnología no es ahora todavía aprovechada de la forma adecuada. Hay algunos compañeros que no tienen la facilidad de utilizarlo, entonces se presentó en la forma de audio para que se escuche también, que se lea. Y como le repetía, se dice por parte del gobierno y por parte de las autoridades, inclusive por parte del CONADIS, que debería ser quien nos ampare siempre, pero lamentablemente el mismo CONADIS ya lleva una persona, que es el señor Torres, que es el presidente, ya lleva más de 10 años ahí, y prácticamente para mi forma de ver, para mi percepción, es como que ha comprado el puesto, porque él no ha dejado, inclusive en este gobierno estuvo en la secretaría o ministerio de vivienda, que es, no lo recuerdo bien, pero él estuvo allá un tiempo y acá no se hizo el reemplazo. Después dejó eso y regresó otra vez acá. Y entonces son cosas que prácticamente un carnet supuestamente nos ayuda, pero en mi caso personal es muy poco lo que se ayuda. Lo máximo que se hace es lo del IVA, la devolución de IVA, pero no todo se aplica. Por ejemplo, en mi caso yo utilizo un perro guía, y para mantenerlo, mensualmente yo gasto un dinero, pero el SRI no me lo reconoce. Entonces hay que cambiar inclusive esto de la ley. Ahora ya les escuchaba que se quejaban de que se han jubilado muchas personas con discapacidad y que eso también perjudica al IES. Pero no se toma en cuenta que no es una jubilación que nos dan el 100%. Cuando uno se jubila por discapacidad, te jubilan como un 68, 69%, no recuerdo exactamente, pero eso está en la ley de discapacidad. Y todo esto pues nos llevó a que hacemos nuestra voz de protesta y que sepan que nosotros en este caso sí lo utilizamos bien y al menos personalmente no se podría mentir con respecto a esto de la discapacidad. Así que ese fue el hecho por el cual pudimos tener esta carta y lo subimos a las redes. Agradeciéndole, Hernán, por esta corta entrevista que nos ha ayudado. Y bueno, invitándole a la gente, ¿no?, que conozca el Club Luis Braille, le dejo en su despedida. Sí, gracias. El Club Luis Braille está aquí en Quito, en Pichincha. Lo pueden, como ahora les repito, hay un canal en YouTube que justo se llama Luis Braille. Ahí habrá mayor información. Cualquier persona con discapacidad que lo requiera. El deporte es muy importante. Prácticamente es una forma de rehabilitación para nosotros. Y nos ayuda también a quitarnos a veces las cargas que se juntan a diario, igual que todas las personas. Todas las personas necesitamos mucho esto del deporte, así que les invitamos, los compañeros que sí lo deseen. Y sobre todo, indicar que si bien un carnet te pone ahí un porcentaje de discapacidad, entre comillas, la discapacidad está en otras partes, está en el corazón, está en el alma. Ya cuando uno aprende y puede desarrollarse y hacer deporte, se da cuenta que los ojos se pueden reemplazar y se pueden utilizar de otra forma los accesorios y las ayudas que hemos tenido. Y bueno, ahí agradeciéndoles a los compañeros que también han visto este mensaje y que sigamos adelante y demostrando siempre que si bien hay cosas malas, nosotros tenemos la esperanza de que vamos a desarrollar mejor también lo del deporte aquí en el Ecuador. Escuchábamos las reflexiones de Hernán Pichucho del Club Luis Braille para personas con discapacidad visual y sobre todo creo que nos deja esta preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar con las cerca de 30 personas que integran este club, que se quedan prácticamente sin poder realizar ninguna actividad por falta de recursos durante el año 2020? Así que a las autoridades, a las que gobiernan, a las que están al frente de la Secretaría del Deporte, también acordarse un poco de el deporte para personas con discapacidad visual que también lo necesitan. Y como mencionaba Hernán, ¿no?, el deporte para muchas de estas personas es una especie de terapia y les saca muchas veces de la depresión. Vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a escuchar los mensajes de la casa y regresamos con más del ritual deportivo. Cambia su

cancha hay historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Para salir de pobrezas, Cirilo Montaño planeó una estrategia. Durante toda su vida lo había intentado de todo, desde someterse en cuerpo y alma al trabajo porque, según el orden natural de las cosas, ese es el camino correcto. Pero llevaba 15 años en su oficio y no había logrado completar ni siquiera el menaje de su casa. Eso de su casa es un decir, porque era un arrendatario que se veía en pindingas para pagar puntualmente las mensualidades. En algún momento, cuando su espíritu rebosaba fe y optimismo, condenó la posición de un viejo compadre suyo que rechazaba sistemáticamente cualquier posibilidad de trabajo bajo un argumento simple: para morir pobre y cansado, prefiero vivir pobre pero descansado. Hoy ya no era tan radical en esa apreciación. Incluso había llegado a darle la razón porque él mismo, tras esos 3 lustros de sacrificio sin cuenta, tras deslomarse trabajando en un aserradero primero y en las oficinas de la empresa maderera después, había estudiado por las noches hasta alcanzar el título de contador público, apenas si podía mantener decentemente a su familia. Cuando se dio cuenta que por el camino del trabajo no llegaría jamás a su objetivo, decidió entregarse por entero a la esperanza. Jugó sistemáticamente a la lotería y apostó a cuantos sorteos se aproximaba en la tele. Él se atrevía a soñar, tal y como recitaba un extrovertido animador. Pero, como sabemos, todo en la vida es sueño, y los sueños sueños son. Cada jueves, o el día siguiente a los sorteos, volvía a la frustración y a la realidad desalmada de su pobreza. La providencia entonces le envió un mensaje, por lo menos así lo creyó Cirilo, hombre de convicciones y perseverancia, a través de una noticia publicada en primera página por un matutino del gran tiraje. La información contaba que en Madrid un emigrante ecuatoriano había logrado vender a su hijo en 6 millones de euros. Hay que precisar que el negocio comprende su carta pase, es decir, a los derechos deportivos, que no a la persona misma. Aun cuando en la práctica es igual, más todavía si el objetivo de venta es de raza negra. El comprador era el Real Madrid, aquel equipo de fútbol que, en su tiempo, fue gloria del balompié de España y Europa y del generalísimo Franco. Así lo afirma con pelos y señales el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Y si él lo dice, así debe haber sido. No solo porque es hombre merecedor de crédito, sino porque la afirmación está publicada y nadie la ha desmentido todavía. Fue entonces cuando Cirilo Montaño se fijó en su hijo. ¿Tenía dotes para futbolista? No lo sabía, porque se dedicó por entero y sin distracciones al trabajo, poniendo sus 5 sentidos en la meta sagrada de ganar dinero. De ninguna manera podía atribuírsele falta de preocupación hacia su único hijo. Por el contrario, buena parte de su exigua renta la dedicaba a educarlo con esmero, a cuidar de su salud y a vestirlo convenientemente. Lo que no se le ocurrió jamás fue comprarle unos zapatos de fútbol, o unos guantes de arquero, ni siquiera unas camisetas de algún equipo campeón. A su criterio, tal actitud hubiese sido un desperdicio, pero ante la realidad plasmada en la noticia, se dio cuenta de su equivocación y creyó que el camino era evidente, y decidió seguirlo. De la noche a la mañana cambió su conducta, renunció a los tiempos extra que le daban algún dinero adicional, y actuó como manda la lógica, compró literatura futbolera para adentrarse en el tema y leyó, a más de obras de táctica y estrategia y manuales de entrenamiento, a Osvaldo Soriano, Eduardo Galeano, innumerosos cuentos de fútbol, la autobiografía de Diego Maradona y hasta, nadie lo hubiese creído, a Pier Paolo Pasolini, el cineasta apasionado por el fútbol. Así, instruido pasó de la teoría a la práctica. Compró un balón e invitó a su hijo, que a la sazón frisaba 10 años, a un picadito de indoor fútbol. Y se sorprendió de la habilidad del chiquillo. Jugaba a lo Franklin Salas, paseando el balón como si estuviera en una fiesta, acariciándolo, escondiéndolo del rival y goleando. Era un 10 que no se contentaba con servir sino con hacer. Y se dio cuenta de la mina de oro que tenía en sus manos o, propiamente expresado, en los pies de su hijo. Sin embargo, existía una grave dificultad. No lo podía vender en el país. Ningún club nacional arriesgaría un dólar por su muchacho. Y si lo hicieran, los del negocio serían ellos, excluyéndolo. Tenía que seguir el ejemplo que le daba la vida y que había sido reseñado por los periódicos. Tenía que emigrar y se fue. De nada valieron los llantos de su mujer, acostumbrada ya a las pobrezas cotidianas. Para ella tenía más valor la integridad familiar que los posibles réditos que las habilidades de su hijo pudieron eventualmente ofrecerle. Prefería a su marido en casa que en esa búsqueda incierta. Prefería ver a su hijo en la escuela, estudiando e imaginarlo en el colegio y en la universidad, que correteando tras una pelota, aun cuando su habilidad era evidente. No pudo detenerlo y, como el boleto, cerrando los ojos, lo dejó partir. Han transcurrido varios años. Don Cirilo Montaño vive en España. Ha progresado. Después de cosechar aceitunas y brócoli, derrochando su tesón habitual, llegó a las oficinas de una empresa internacional donde hoy trabaja llevando las cuentas. Es un hombre eficiente, aunque insatisfecho. Mi madre viajó a reunirse con él. Hoy viven juntos en Murcia. Yo tengo 20 años. Llegué a jugar con algún suceso en el Esmeraldas Petrolero. Pero seguí la carrera de letras en la extensión de la Universidad Católica. Pretendo ser escritor, pero no puedo dar por terminado este relato sin consignar que fue mi propio padre, don Cirilo Montaño, el culpable de que yo no esté jugando en el Real Madrid o en el Barcelona, ni siquiera en la Liga de Quito, cuadro del que soy devoto hincha, porque cuando él se fue, y como una forma de mitigar mi tristeza, empecé a leer los libros que compró, y que, como a Don Quijote de la Mancha, le llevaron a su particular locura, y desde entonces dejé el balón por el oficio de las letras. Siempre sería pobre, pero no me importa. Nada mejor que la gambeta de un poema, digo yo, contrariando los sueños de mi adorado y ausente progenitor. Leíamos este cuento llamado Gambetas para un poema, escrito por Marcelo Ceballos y recopilado en el libro de Fútbol y Literatura de la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música ecuatoriana y regresamos con más de nuestra programación. Van riendo al sur y todos van riendo. buscan sin saber que seca el río que encontré, donde fluyo sin querer, y me da hoy río para que si somos signos para quien no van a entender. Algunos sufren por creer. Eso mismo le digo, si a Cascarita se le ocurre cruzarla por la izquierda, así, en forma total, era seguro que yo la agarraba de chanfle. Pero el otro aflojó y tuvo miedo de driblar en la línea de córner, y para no perder el cuero, prefirió, el menso, tocar los botines del back centro y lo hizo refugiarse en el tiro de esquina. ¿Qué le cuento? Faltaban minutos para terminar y la general era un despelote completo. Gritaban y ya invadían el terreno para celebrar el empate y sacar a los locales en hombros. Con ese punto, ganaban el campeonato. Bien aliviados, no íbamos a quedar, y eso que nosotros veníamos de sostener en Bolivia varias confrontaciones y en Montevideo. Las ganamos todas para que vean nomás la experiencia que traíamos como visitantes. Pero había que ver, los paisanos eran duros y el machete zumbaba en las 18. El referee no decía nada, como que el muy Torcuato ya estaba pitando cargado desde que empezó la complementaria, y me derribaron un par de veces, a la altura de los 20 y los 42, cuando entraba embalado. Por más que reclamábamos, nada, nada. Al ver esto, la defensa de ellos se avispó y comenzaron con los fouls descarados. Si hasta me sacaron la manga de la camiseta. Además que como 9 me tocaba la peor parte y usted siente que las cañoneras se le agarrotan y cuando corre en profundidad a buscar el claro o hace la pared con el interior es como que va con plomo en los botines. Eso siempre pasa en los 40, así que no se puede hacer jugadas de fantasía y que me cache acariciar el cuero, las cascaritas se acaban, se busca el hueco para patear pero todo se cierra. ¿Ve? Únicamente defensas por todo lado, de manera que hay que retrasar el balón con las consabidas rechiflas de la general. Me imagino aquí los nervios de toda la fanaticada oyendo la radio ya casi para finalizar y la vieja esperando que ponga el de honor que también nos hubiera dado el campeonato. En eso lesionaron al zurdo Gobea, cuando hacía una entrada de mucho peligro, arremetiendo por el centro y ya todos coreaban el gol. La bola que viaja al fondo de los piolines y el referí no pita, aplicando la ventaja y hace sonar el silbato sancionando el tanto. Faltaban 30 segundos. Era nuestra victoria y nos pusimos a brincar como niños en la grama. El estadio se derrumba de puro silencio, los paisanos se quedaron fríos, cuando en eso el árbitro indica el punto en donde se cometió la infracción para que se cobre, anulando así nuestra conquista. Gobea se levantó y corrió como loco a reclamarle y todavía no salíamos de la euforia cuando ya lo había expulsado. Esto me hace acordar de las finales que jugamos en Bogotá por la Libertadores. Era en el 62 y el respetable había colmado totalmente las aposedurías del Campín, sin dejar ningún claro. Recordé taquilla que pasaba de 1.000.000 de pesos. Nuestro cartel era fabuloso porque veníamos de cumplir una campaña de puros triunfos. Yo estaba en la cabeza de la tabla, 22 goles en 12 partidos, Gobea y el ñato Santa Cruz todavía andaban por el banco. nos entrenaba Pepe Silveira, que después fue al Corinthians, y nos puso el 4-3-3 con un líbero adelante, que ese era yo, como 9, a pesar de que algunas veces cambiábamos las camisetas para confundir un poco a las defensas. El hecho es que tenían depositadas en nosotros todas las expectativas. En esa vez teníamos poca barra porque fueron pocos los aficionados que pudieron acompañarnos. No como en Guayaquil, un partido antes de la final, cuando la hinchada se venía estadio abajo, ya que en los primeros 45 les habíamos metido 5 a los peruanos. No se olvide que los del Rimac son lo que hay para un desmarque y juegan en profundidad. Perico Cruz era un show pateando desde las 18, pero no había nada que hacer. Estábamos inspirados y atrás el patucho Carpio no dejaba pasar ni el aire. Comenzamos con el baile, la filigrana, el ballet funcionaba como nunca y nos marcaban el ritmo desde las tribunas batiendo las manos. 2 minutos antes el árbitro dio por finalizado el encuentro porque el respetable empezó a invadir la cancha para sacarnos en hombros y todo era una locura increíble. Las banderas, los pitos, los cohetes, encendieron los periódicos en galería, nos arrancharon en pedazos la celeste y al rato también me quedé sin los botines. Imagínese usted el recibimiento que me esperaba en el barrio. La vieja estaría llorando de pura emoción prendida de los comentarios finales en donde se iba a dar cuenta exactamente de los 3 golpes que me tocaron, sobre todo el segundo, que fue una jugada de mucha inspiración. Vino un centro de la derecha para nadie, sacó de lateral uno de los muchachos justo sobre mi cabeza, saltamos con el back y me lo llevé largo para bajarla con el pecho, driblar a 2 más que se me botaron y disparar de zurda al vuelo, bajo y cruzado sobre el parante derecho porque había visto con el rabillo del ojo que el man del arco estaba cazando moscas en el izquierdo. Un partido más y nos llevamos la copa. Por eso vino lo de Quito y, como le dije, era algo bárbaro que 2 equipos nacionales se hubieran clasificado, pero todos nos daban el mayor chance para el triunfo. Se sabía que los paisanos juegan recio y en cancha propia se quesen como cuando le metieron 2-0 a la selección de Argentina. Pero ¿qué le íbamos a hacer? Llevamos la camiseta, usted sabe lo que son los colores y teníamos fe absoluta en llevarnos los puntos. El partido iba a ser de trámite violento por lo que se jugaba y le repito, que en el área chica zumbaba la patada. Además teníamos miedo de que el referee de puro bandido nos pite un penal en las postrimerías, así que había que jugar limpio abajo, entrándole al cuero con anticipación. Yo le conté cómo nos anularon el gol del zurdo Gobea faltando 30 segundos, y estábamos jugando el descuento con el público metido dentro de la cancha cuando un mal rechazo de la defensa me permitió desviar el esférico hacia la izquierda, en donde el ñato lo cogió solo y enfiló potente cañonazo a media altura, hasta el mismo fondo de las redes. Así fue que nos llevamos la copa. Ahora, si usted quiere que le cuente el partido que jugamos con Santos en el 60, pida media botella más de caña, bríndeme otro trago y verá lo que es candela. Este cuento de Carlos Béjar Portilla, incluido también en la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano. De esta forma llegamos al final de nuestro ritual deportivo en este día lunes. Nos queremos despedirnos sin antes recordarles que sigan las recomendaciones, los protocolos de bioseguridad, usen mascarilla todo el tiempo, usen también gel antibacterial y lávense las manos constantemente con agua y jabón. Si no tiene que salir de casa, no lo haga, permanezca en sus hogares y así evitamos la propagación del COVID-19. Ha sido un gusto para mí poderlos acompañar en este programa a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre, Jonathan Arias, y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.